Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. Hoy os voy a hablar de cuánto hay de cierto en el asunto de que hay una Ucrania nazi, que es una amenaza para Rusia y por lo tanto Vladimir Vladimirovich Putin se siente legitimado para limpiar Ucrania de nazis y así garantizar su existencia. Hoy quiero hablaros de la Ucrania nazi, supuestamente nazi. Quiero hablaros de cómo en Rusia se está construyendo una realidad alternativa gracias a la desinformación. Quiero hablaros de cómo Rusia está aprendiendo de China y la ventaja que China tiene a nivel de desinformación y control de Internet y lo que están aprendiendo los rusos sobre eso. Y también quiero hablaros de los influencers ucranianos en TikTok y cómo se están volviendo valiosas fuentes de información para la gente que quiere saber qué está pasando y cómo lo vive la gente. Bueno, las noticias en esta guerra larga y de profundo desgaste se suceden con datos que van camino de insensibilizarnos. El aeropuerto de Lviv, aeródromos y más instalaciones militares y civiles. He encontrado varios artículos de opinión que son los que más me están interesando, donde habla de gente en el mundo que le da la razón a Putin. ¿Verdad? Nosotros vivimos aquí en España, vivimos en Occidente, donde Putin es el malo, es muy malo, ¿cómo es posible que nadie lo vea? Nada más que los rusos que están cegados. Pero hay más lugares en el mundo donde están convencidos de que la acción militar en Ucrania, la invasión, está justificadísima. Muchas partes del mundo que sienten admiración, preocupación por la guerra, pero que también creen que Occidente es el malo, Rusia es la buena y Ucrania es la mala. ¿Qué gente? Por ejemplo, el cineasta independiente en Hanoi, Vietnam, cree que este cineasta cree que Putin es un líder sabio. O en Río de Janeiro, el dueño de un restaurante que dijo que estaba convencido de que Ucrania contrató actores para fingir las heridas de guerra. O un médico de 27 años que vive cerca de Nairobi, en Kenia, que se preguntaba cómo podían indignarse los estadounidenses por la invasión rusa cuando durante tanto tiempo son los Estados Unidos los que han tenido el monopolio de la anarquía. Todos estos puntos de vista están condicionados o bien por la historia de cada persona, pues por ejemplo, zonas de África, lazos con el pueblo ruso, con la historia, o gente que ha sufrido intervenciones de Occidente, que les ha arruinado la vida, ¿no? Los argumentos, pues casi siempre, pues son los mismos y podemos reducirlos a unos pocos. El esfuerzo de Ucrania por entrar en la OTAN comprometía la seguridad de Rusia. Vamos, argumento que se le hemos escuchado a Putin una y otra vez. Alguna gente, pues también hay nostálgicos de la Unión Soviética que piensan, como Pablo Iglesias, que la Unión Soviética pues fue maravillosa, la República Democrática Alemana, tres siglas, tres mentiras, como decían los alemanes, era maravillosa, como también Garzón, el ministro de Consumo, Garzón piensa, y que el muro de Berlín fue la caída del muro de Berlín fue una tragedia, como ha dicho literalmente el señor Pablo Iglesias. En China, los medios de comunicación pues han publicado toda la propaganda rusa sin ningún tipo de filtro ni ningún tipo de verificación. Tal cual salía en los noticieros rusos, los informativos chinos volcaban la propaganda tal cual. Por ejemplo, cosas como que en Ucrania han estado utilizando a civiles como escudos humanos o que el presidente Zelensky abandonó Kiev. Si bien es cierto que los funcionarios chinos no han respaldado oficialmente las decisiones militares del Kremlin, sí que han puesto en situación o en contexto la acción militar rusa como una respuesta a la agresión de los Estados Unidos. Así es como lo ven ellos o así es como lo venden. En países como la India, la afinidad con Rusia es mucho mayor, es mucho más que una amistad. India depende de Rusia para conseguir cerca de la mitad de sus suministros de armas y todavía no se ha pronunciado en contra de Rusia, obviamente. Algunas personas incluso critican a Estados Unidos por librar guerras en el extranjero, como decía un teniente general retirado del ejército indio, hablando de los Estados Unidos y diciendo que allí donde pasa Estados Unidos, pues lo ha dejado todo hecho un desastre. En otro artículo de opinión, cambiando de tema, también me ha parecido muy interesante, habla un opositor ruso, es decir, un ruso que está en contra de Putin, en contra de la política de Putin y en contra de esta guerra y las anteriores iniciadas por el Kremlin. Los rusos fracasamos en Ucrania. Es el título de este interesante ensayo. Fracasamos en el año 2012, dice, cuando se anunció que Putin volvería al Kremlin como presidente y decenas de miles de personas salimos a las calles a manifestarnos. O en el 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea y fomentó la guerra del Donbass y organizamos increíbles mítines antibélicos. O en el 2021, cuando volvieron a salir a las calles de todo el país cuando el principal opositor ruso, Alexei Navalny, fue detenido después de su regreso en Moscú. En esta reflexión que hace este opositor ruso, dice que él, honestamente, él cree que han hecho todo lo posible para frenar a Putin y para informar. Han protestado, se han organizado, han hecho presión, han difundido información y han vivido vidas honestas a la sombra de un régimen corrupto. Pero la realidad es, como dice él, fracasamos. No consiguieron evitar la catástrofe, no han conseguido cambiar el rumbo del país y ahora deben vivir en un país en el que no están de acuerdo. Los rusos que se oponen a la guerra se encuentran en una situación terrible. No solo no han podido detener esta guerra absurda e ilegal, sino que ni siquiera pueden protestar contra ella. En la ley que se aprobó el 4 de marzo se castiga la libertad de expresión del sentimiento antibélico en Rusia con hasta 15 años de prisión y ya han sido detenidas 15.000 personas por protestas contra la guerra. Ante un futuro intolerable, muchas personas han huido de Rusia y los que se quedan han perdido esa libertad que les quedaba. Encima, Mastercard y Visa han suspendido sus actividades en Rusia, por lo que muchos rusos ni siquiera pueden comprar, alquilar un VPN para acceder a la información de fuera. En el artículo se decía que hay un sentimiento muy ruso que forma parte del carácter de ellos, que es: tú a mí déjame en paz, déjame vivir mi vida y me da igual todo. Yo a lo mío y tiro para adelante. Supongo que esto no es exclusivo patrimonio de los rusos. Bueno, decía antes, ¿no?, que es el título que dará nombre a este podcast seguramente, ¿cuánto hay de cierto en que hay nazis en Ucrania? Digo que probablemente sea el título del podcast porque estoy dándole vueltas al tema y no sé si poner nazis en el título del podcast supondrá que me bloqueen, que me cancelen el podcast, porque ya sabéis cómo están las cosas. Desde luego en YouTube, complicadito. El gobierno de Ucrania, ha dicho Putin, y han dicho todos los canales de Putin, es abiertamente neonazi y pronazi. Eso lo ha dicho Vladimir Putin. O sea, esto es muy gordo, ¿eh? El gobierno de Ucrania es abiertamente neonazi. O sea, son supernazis. Les gustan las cosas nazis, la estética nazi, los desfiles con antorchas y romper cristales de los negocios judíos. Es una cosa super nazi. Para Ucrania, un fin de semana ideal es quemar libros en una plaza de cineastas y autores de teatro judíos. Eso es lo que está diciendo. A ver, aquí estoy siendo satírico, pero esto es lo que está diciendo Putin. Putin, que como sabéis, es un gran defensor de la libertad y de la libertad de expresión con leyes como la que he citado del 4 de marzo. Dice: Los funcionarios estadounidenses encabezados por el presidente Biden son los responsables de la nazificación de Ucrania. Esto dice uno de los principales legisladores en Rusia. Y por lo tanto deberían de ser juzgados ante un tribunal. Este domingo, el principal canal de noticias de Rusia puso imágenes de archivo en blanco y negro de nazis alemanes ahorcados en lo que ahora es la Plaza de la Independencia en el centro de Kiev. Y en esa escena, ¿no?, esos cuerpos de nazis ahorcados, los cortan la cuerda, caen al suelo y la gente ahí aplaudiendo. Curiosamente, el presidente de Ucrania, Zelensky, no solo es judío, sino que el pasado mes de otoño firmó una ley contra el antisemitismo. Así que apelar al nazismo de Ucrania es usar un estereotipo que distorsiona las cosas totalmente y apela a los traumas vividos durante la Segunda Guerra Mundial, guerra que los rusos no llaman Segunda Guerra Mundial, le llaman la Gran Guerra Patriótica. Los ucranianos responden, claro, a los ucranianos les toca bastante las narices, y lo que ellos responden es que si un país necesita ser desnazificado, ese país es Rusia. Y la verdad es que los comentarios de Putin lo retratan como un dictadorzuelo. Hace poco dijo Putin que Rusia tiene que limpiarse de la escoria traidora prooccidental. O sea, un comentario muy pluralista. En fin, yo creo que el problema también está en que en la misma historia de Ucrania hay héroes nacionalistas ucranianos que combatieron contra los soviéticos simpatizando con los nazis. Líderes nacionalistas ucranianos que, como muchos nacionalistas, pues en ese momento se debatían entre el comunismo soviético o los nazis. Por cierto, no estoy quitándole hierro al asunto, pero cualquiera que lea un poquito de historia sabrán que en el contexto de una Unión Soviética con toda su maquinaria de propaganda y esa gran amenaza que suponía, surgieron unos señores, los nazis, los fascistas en Italia, que se abanderaban como enemigos del comunismo. Así que mucha gente tuvo que escoger entre algo malo y algo peor. ¿Lo disculpo? No, pero ese es el contexto histórico. Y en Ucrania, pues también tuvieron sus movidas nazis y sus movidas nacionalistas. Así que muchos funcionarios rusos, pues lo que se han dedicado es a magnificar ese tipo de influencias, ¿no? Hay un señor que es el responsable de los judíos de Ucrania, que dice que sí, que efectivamente en Ucrania hay una cosa que le llaman pequeños nazis. Y sí, hay grupúsculos de nazis sin representación en el Parlamento, y a veces pues las autoridades meten ciertas patas muy feas, como ponerle a un estadio del oeste de Ucrania el nombre de Roman Shukevich, un líder nacionalista ucraniano que se dedicó a matar masivamente a judíos y a polacos en la Segunda Guerra Mundial. Y se ve que alguien tuvo la feliz idea de nombrar al estadio Estadio Roman Shukevich. En fin. Bueno, ¿cómo Rusia está metiéndose? Sí, Camionero Geek, está montando su propio Black Mirror. Y aprovecho para mandarle un mensaje en público a Camionero. Tolo, tienes que ver Black Mirror. Es fundamental. Te va a petar la cabeza. Y si alguien no ha visto Black Mirror, pues entenderá, como cuando cualquiera lee ciencia ficción, entenderá lo importante que es la ciencia ficción como anticipación al mundo que está por venir. Esto es muy importante, amigos. Esto es muy importante. También os recomiendo 1984. 1984 trata de un mundo polarizado, donde viven en una especie de distopía soviética socialista soviética, donde el protagonista trabaja en un sitio que se llama el Ministerio de la Verdad, que básicamente se dedica a manipular, a mentir en los medios, en los periódicos, a modificar noticias para que todas coincidan. Por ejemplo, decía el Gran Hermano, ¿no? El Gran Hermano será el líder autoritario. El Gran Hermano dice que la producción de trigo va a aumentar un 3%, luego resulta que aumentaba un 1%. Entonces borraba la noticia y decía, el Gran Hermano dice que la producción de trigo va a aumentar un 1%. Y todo el mundo, cuando leía la hemeroteca, ah, mira, se cumplió lo que dijo el Gran Hermano. Bueno, control de información, manipulación, violencia, miedo, atemorizar, controlar a la gente, qué hace, si hace gimnasia por las mañanas, a qué hora se levanta, controlar el alcohol que consumen, racionar todo, ofrecerles vivienda gratis, trabajo en el Estado y ofrecerles un enemigo común, así como telenovelas y canciones populares. Os he resumido 1984, una novela increíble y, en fin, una obra maestra. Bueno, pues Rusia está aprendiendo de los amigos chinos y desarrollando sus propios métodos para controlar Internet. ¿Quién puede ponerle puertas al campo? Pues, amigos, China. China lo ha conseguido, mayormente lo ha conseguido. Cuando Rusia bloqueó a Facebook y limitó a Twitter, pues muchos internautas chinos se sorprendieron y dijeron, oye, un momento, ¿los rusos pueden usar Facebook y Twitter? Claro, los chinos llevan desde el año 2009 sin poder usar Facebook ni Twitter. A ver, que alguno dirá, sí, pero si usan un VPN... Bueno, sí, no pueden. El Kremlin ha hecho que sea prácticamente imposible que el pueblo ruso obtenga noticias independientes o internacionales después de su invasión. De hecho, la mayoría de los rusos están viviendo en una realidad alternativa, en una matrix, en una burbuja de desinformación. O sea, más o menos como China, con sus 1.400 millones de habitantes, con los sitios web occidentales bloqueados. Pensad esto, una generación de chinos ha crecido en una realidad informativa diferente a la tuya y a la mía y a la del resto del mundo. Y ahora China está aprendiendo, o sea, ahora Rusia está aprendiendo de China, o mejor dicho, de lo peor de China. Porque China tiene una gran experiencia a la hora de bloquear Internet. Hay algunas cosas que he estado leyendo que me parecen muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, el responsable de Internet en China, que le llaman el zar de Internet, se llama Lu Wei, ha dicho que la libertad ilimitada puede conducir al terrorismo. Que esto es alucinante. Es decir, el responsable de Internet en China. Es que mucha libertad, la gente se va a volver loca y va a poner bombas. Así que el Estado, que os protege, porque el Estado es bueno, amigos, el Estado tiene que tener más poder, como dirían nuestros amigos de la izquierda, y tiene que controlarlo todo, porque cuanta más libertad le da a la gente, más loca se vuelve. Por lo tanto, más Estado y menos libertades individuales. Sabéis por dónde voy, ¿verdad? Por cierto, decía antes, si antes a los rusos les quedaba pagar un VPN con su Mastercard o con PayPal, que creo que PayPal tampoco está ya en Rusia, así que ya ni eso. Hay una plataforma en China que se llama Weibo. Weibo es una plataforma de redes sociales parecida a Twitter, pero en China. Parecida a Twitter, pero los que mandan son los trolls del gobierno comunista. Al principio, Weibo era un sitio donde te podías expresar con bastante libertad. Pero hoy en día, los mayores influyentes en la opinión de Weibo son los medios de comunicación estatales como el Diario del Pueblo, el Global Times o la Televisión Central de China. Bilibili es un sitio de vídeos generados por usuarios, muy popular entre los jóvenes, entre los fanáticos de los cómics, del anime, que está hasta arriba lleno de jóvenes nacionalistas chinos conocidos como los Pequeños Rosas. Así le llaman. No sé si las pequeñas rosas le llamarán. Seguramente serán las pequeñas rosas. Mucha gente lo que optó al final fue por abandonar las redes sociales porque, claro, estaban hartos de los trolls del gobierno, de las pequeñas rosas y tampoco querían acabar en la cárcel, porque también, igual que hay trolls gubernamentales, pues también hay informantes. Informantes, como veremos dentro de poco, muy bien pagados. Hoy en día, los censores estatales lo miran todo. Libros, vídeos, películas, series de televisión, cualquier producto de entretenimiento, todo lo miran al dedillo para que esté de acuerdo con los valores del Partido Comunista Chino. Hay un conocido intelectual chino que ha escrito 3 libros que seguramente no se publiquen nunca. Otro erudito famoso que ha escrito 5 libros tampoco. Hay terremotos que han ocurrido, terremotos bastante serios que han ocurrido en alguna provincia de China, que la televisión no lo ha informado. Y no lo ha informado porque consideraban los del Partido Comunista que no había que desalentar a la gente con esas noticias. Para que os hagáis una idea, en la televisión china, los cantantes de hip hop y los jugadores de fútbol usan mangas largas. O usan maquillaje para taparse los tatuajes. O si son hombres que tienen pendientes, los difuminan para que no sean una mala influencia en los jóvenes. En China han emitido la serie de televisión Friends. Soy muy fan de Friends. Y Ross, por ejemplo, hay un episodio en el que Ross explica, le explica a sus padres que se ha separado de su esposa porque su esposa es lesbiana y ahora se va a vivir con otra mujer. Entonces, eso en China lo quitaron. Bohemian Rhapsody, la película esta de biográfica de Freddie Mercury, tenía escenas, o sea, esa película tiene escenas homosexuales. Bueno, pues los chinos las han quitado. Así que esto lo hacen continuamente, ¿no? En la película La forma de agua, La forma del agua, hay una escena de un desnudo difuminado con negro, le pusieron un vestido negro. Incluso la propia producción china, por ejemplo, hay un thriller, una película china, donde uno de los actores principales de la película lo acusaron de consumir drogas en el 2015. Bueno, al tío lo quitaron de la película y han tenido que rehacer todas las escenas. Claro, hay otro problema adicional, que esto es fascinante. Por ejemplo, los jóvenes a los que están preparando, están formando para que sean censores, claro, como estos jóvenes viven en la ignorancia absoluta, ¿cómo le dices tú a un chaval, a un joven que ha salido de la universidad, que lo estás entrenando, que lo estás capacitando para que cuando vea referencias en internet a las protestas de Tiananmen en 1989, las quite, si no sabe qué es Tiananmen? Y quien dice Tiananmen, otras muchas cosas. O sea, que se ha producido la situación que estos jóvenes que han nacido sin cierta información ahora les tienen que informar de cosas que le habían ocultado para que luego las busquen por internet. Pues si no, Tiananmen, pues yo que sé que será Tiananmen. No, no, tío, que hay que borrar Tiananmen, hombre, que eso es una cosa súper chunga. Vale, es que yo no me he enterado. Pues la tele no lo dijeron, claro, si nosotros los comunistas controlamos la tele. En la universidad de la provincia de Fujian, las autoridades le dieron a un estudiante el equivalente a $1,500 por denunciar a otro usuario que había compartido en internet información antirrevolucionaria. Y ahora me pregunto yo, ¿por qué es malo Putin? Bueno, Putin es malo porque acaba con la oposición interna, envenena a sus opositores, porque es muy malo, y porque invade otros países. ¿Por qué son malos los chinos? Los comunistas chinos, no los chinos. Los chinos no tienen culpa de nada. Pues por las mismas razones. No sé si han invadido un país recientemente, pero Taiwán está ahí en un tristras. Y también están pasando cositas en Taiwán y represión en Taiwán. Pero claro, a lo mejor podemos permitirnos vivir sin petróleo ruso a un altísimo precio. Pero ¿quién puede vivir sin China? De hecho, estos conflictos, desde la pandemia con la parada de producción de China a Rusia y Ucrania con la parada de producción de grano ucraniano o combustible y otros metales de Rusia hace que muchas empresas estén volviendo a Estados Unidos y a Europa, como está pasando con los semiconductores, que se están empezando a dar cuenta de que, oye, no es buena idea que todas las fábricas de semiconductores estén por ahí fuera. A ver si un día de estos se lía una gorda y tenemos que volver a las calculadoras de manivela. Es que esto es muy serio. Bueno, otra noticia que he leído en The Verge, que me ha gustado bastante, es una noticia bastante humana, y es que no sé cuántos de vosotros habéis buscado información en TikTok sobre la guerra en Ucrania. Yo el otro día os lo comenté por redes sociales. Un tipo que conozco entrevistó a un chico, un pastor de aquí de España, un pastor evangélico de aquí de España, entrevistó por Instagram a un chaval de Ucrania que por lo visto conocía, que él está movilizando a los jóvenes de su iglesia. El chico ucraniano también es evangélico y están, pues, básicamente ayudando a la gente, a sus conciudadanos, pues llevándolos en coche, habilitando zonas en las instalaciones de la iglesia para que la gente se refugie, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues en TikTok ahora mismo hay un montón de canales, pero muchos canales son falsos. Os habréis dado cuenta de que hay muchos canales que están como emitiendo en directo un plano fijo, que a veces puede ser un sótano o como las vistas a una calle, mientras suena un sonido de fondo de sirenas continuamente. Son canales falsos. Son montajes orientados a captar audiencia. Hay otros canales de TikTok que tienen pequeños clips de vídeo con escenas de combate, de vehículos rusos cruzando la ciudad, etc. Pero quedan auténticos influencers ucranianos en TikTok que hace unos días estaban hablando de motivación para ir al gimnasio y ahora están hablando de la guerra y de lo que están viviendo. Una de estas figuras es una chica que se llama Cristina Korban, una chica excepcionalmente guapa, como muchísimas ucranianas. También habrá ucranianos feos, supongo. Que pues hace muy poquito tiempo se dedicaba a hacer vídeos de maquillaje. Tiene más de 500,000 de seguidores esta chica. Y ahora su canal es un canal que está consultando mucha gente para informarse desde otro punto de vista de cómo viven los ucranianos esta guerra. Esto me recuerda a mí a una escena del fantástico libro El diario de Ana Frank, donde un libro que le encanta a Nipegún, le vuelve loca a Nipegún, tiene un ejemplar debajo de su almohada. Y en este libro histórico, Nipegún, pues en este libro hay una escena donde estos judíos que están ocultos, pues escuchan en la radio que cuando acabe la guerra, el gobierno va a recopilar toda la información sobre la guerra para hacer un gran archivo sobre la guerra. Y entonces toda la familia y la familia con la que Ana Frank vive se vuelven a ella y le dicen: ah, por cierto, Anita, tú tienes un diario, ¿verdad, querida? Sí, pues que sepas que tu diario privado va a terminar en manos del gobierno. Y la Ana Frank se lleva un disgustazo enorme, ¿verdad? Un diario personal, pero claro, estas son las cosas. Pues esto es lo que le pasa a @moneycristina, con K, que está publicando vídeos y, por cierto, le bloquearon la cuenta en TikTok después de que descubrir que sus vídeos violaban las pautas de la comunidad. Pero bueno, como esta chica es una gran profesional, pues Cristina Korban ya había configurado una cuenta de respaldo para usar si la baneaban, donde mantuvo y siguió publicando actualizaciones. En un vídeo que ha compartido con The Verge, de Cristina Korban está grabando en la oscuridad, visiblemente asustada, llorando, mientras las explosiones suenan de noche. Dice Cristina que ese vídeo, ese clip de vídeo que ella tenía en TikTok y que compartió ese vídeo, se lo eliminaron de TikTok por contenido gráfico. O, por ejemplo, hay otro vídeo que tiene Cristina donde está el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, y ella, en broma, dice que si quieren celebrar el Día de la Mujer, lo que realmente quieren las mujeres ucranianas no son perfumes ni rosas, sino que las mujeres ucranianas ahora mismo lo que quieren son tanques, son balas y aviones de combate. Toma ya, las mujeres ucranianas. Mujerazas. Bueno, una mujer que tiene mucha experiencia creando contenido, tiene mucha experiencia, una experiencia muy útil en plataformas de redes sociales que ahora le está sirviendo para ser una especie de corresponsal de guerra poco convencional. Y a medida que su seguimiento y su éxito en TikTok crece, pues Cristina ha creado una campaña de recaudación de fondos llamada Ayuda a los ucranianos necesitados afectados por la guerra, con la meta de alcanzar $1,000,000. Y hasta ahora solo lleva recaudados $28,000. Paréntesis. Mucho cuidadito con las recaudaciones de fondos de influencers, porque no será el primero que ha recaudado fondos para la causa noble número uno o para los patos con disentería víctimas de la contaminación del petrolero Hebron y terminan quedándose con ese dinero. Bueno, volvemos al tema. Dentro de lo que es la propaganda, que me parece un tema fascinante, pues en TikTok y en redes sociales se ha hecho muy famoso un personaje tremendamente misterioso al que todos conocen como el Fantasma de Kiev. El Fantasma de Kiev es un héroe militar que el gobierno ucraniano anunció y que es un super francotirador de la releche al estilo Stalingrado, ¿no? La película esa de Enemigo a las puertas, que el otro día lo dije mal. Aunque seguramente todo esto, Ghost of Kiev, seguramente no sea más que narrativa pro-ucraniana que tiene 325 millones de visitas en TikTok. Y por cierto, el TikTok más reciente de Corban sobre el misterioso soldado está inundado de comentarios de apoyo como los soldados ucranianos son una raza diferente de humanos o está soltero el fantasma de Kiev. Bueno, hay otros TikTokers que también están compartiendo sus experiencias más normales, como por ejemplo un músico ucraniano que se hace llamar Fetch 6, que publicó un vídeo de cosplay de anime la semana de la invasión y luego, poco tiempo después, escribió o dijo en TikTok: estoy a salvo por ahora, pero no sé por cuánto tiempo. O en otro vídeo, donde salía bailando y haciendo, quitándole importancia al asuntillo de la invasión rusa, entre comillas, diciendo: este soy yo quedándome en Ucrania y no sé qué me va a matar primero. Si el coronavirus, si la guerra o si mis ataques de pánico. Y saliendo del tema Ucrania, hay una noticia que he estado siguiendo estos días, que me ha parecido una noticia muy propia de Estados Unidos. Hay una serie que os he comentado, que he visto, que estoy viendo, que sigo viendo, que se llama FBI. La serie está muy bien hecha, pero por supuesto está totalmente marcada por el sectarismo dogmático oficial. Ya sabéis por dónde voy. Y claro, cuando ves estos productos de entretenimiento estadounidense, pues siempre piensas, bueno, claro, esto es una exageración, esto es simplemente pues cine o series, ¿no? No tiene nada que ver con la realidad. Pero es que la realidad en Estados Unidos a veces es alucinante. Bueno, llevan varios días la policía de Washington buscando a un asesino de gente sin hogar. Un sujeto que se dedicaba a caminar por la noche, a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, localizaba a un tío durmiendo en el suelo y le pegaba 3 tiros y lo mataba. El tipo llegó a matar a 5 personas sin provocación ninguna, por supuesto, y a sangre fría. Un auténtico, en fin, un auténtico monstruo. Ya lo han detenido. El tío se llama Gerald Breward III. Lo detuvieron en una gasolinera. Por ahí está el vídeo en redes sociales. El tío levanta las manos rápidamente. Ya sabéis lo rápido y lo fácil que tienen el gatillo los policías de EEUU. También es cierto que tela marinera lo que tienen que enfrentar esa gente. Yo no sé cuántas veces un policía en España saca la pistola. Pero estoy seguro que esta gente saca la pistola más de una vez y se encuentran a individuos armados con bastante más frecuencia que un policía en Europa. En fin, amigos, comienza el fin de semana. Os deseo un fantástico fin de semana. Tened mucho cuidado, cuidaos mucho. Y si podéis apoyar a una causa noble, no os olvidéis de las ONGs que están prestando su ayuda en Ucrania. Y si tenéis dudas, yo conozco ONGs que os invito a conocer y que están haciendo un gran trabajo con la gente desplazada por culpa de la guerra. Un saludo a todos, amigos, y hasta pronto.